Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 8 minutos, muy buenos días, están encantados ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a viernes, fin de semana, viernes, fin de mes también. Hoy finalizamos el mes de enero, bendito Dios, y ya el día de mañana le daremos la bienvenida al mes del amor y la amistad, ya febrerito. Y bueno, pues para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Está frío, pero tenemos un solecito, que eso ya lo hace pues más relajado la mañana, el día. Tenemos una temperatura actual de 27 grados, con cielos parcialmente soleados, y el cielo estará principalmente nubladito más adelante, así que pues aprovechen ahorita mientras está el sol. También se registró un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 60% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 27, con cielos nubladitos. Va a empezar a ponerse las nubes como alrededor de las 2 de la tarde, ¿ok? Y después, para el día de mañana se esperan un poco de lluvias durante todo el día y toda la noche. Se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 38, con probabilidad de un 73% de que caigan lluvias durante todo el día de mañana. Así que cuando vayan a salir, si es que van a salir, pues llévense un paraguas, llévense un impermeable y váyanse bien abrigados. Aunque las temperaturas mínimas también van a ser un poco agradables. Para el próximo domingo 2 de febrero se esperan máximas de 56 grados, mínimas de 48, con cielos también nubladitos. Se esperan vientos por la mañana el día domingo, alrededor de las 10 de la mañana, y por la noche, ya como a las 10 de la noche, el día domingo, se van a esperar los vientos. Temperatura máxima de 56, mínimas de 48. Y para el próximo lunes 3 de febrero se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 51. Va a estar muy agradable el clima ese día, como para hacer cositas en el jardín o hacer algún tipo de actividad. Con cielos parcialmente soleados. Ojo aquí, ya les he dicho que se ven temperaturas muy agradables, pero vuelven a descender después, así que no se vayan a confiar, ¿eh?

Es un buen momento para expresarte y comunicar tus necesidades, tanto en lo personal como en lo profesional. Es un día favorable para contratos, viajes y nuevos comienzos sentimentales. Para el signo de Tauro, estás en una etapa de éxito en lo físico, mental y espiritual. Agradecer tu camino y reconocer a quienes te han acompañado traerá abundancia y prosperidad. Géminis, es un día ideal para compartir y recibir apoyo. Es un buen momento para compras, ventas, negociaciones o viajes, ya sean de placer o de trabajo. Cáncer, la providencia te acompaña. Es momento de compartir y cosechar oportunidades. Y también es un buen día para iniciar proyectos, pedir un aumento o cambiar de empleo. Leo, no te dejes afectar por quienes buscan desestabilizarte. Las energías positivas están de tu lado y los canales de abundancia se abren para ti. Virgo, tu intuición está muy fuerte. Es un buen momento para cerrar o abrir ciclos y manifestar lo que deseas en el amor, la familia o el trabajo. Libra, Júpiter favorece tu éxito y abundancia. Tienes días muy positivos para concretar acuerdos laborales, financieros o crediticios. Escorpión, deja de pensar y avanza. La luna nueva en Piscis potencia tu magnetismo y te ayuda a resolver problemas de comunicación y alcanzar tus metas. Sagitario, etapa de reconocimiento y éxito. Has cerrado ciclos y ahora es momento de brillar y aprovechar la abundancia que llega a tu vida. Capricornio, no permitas que personas negativas te afecten. Usa tu inteligencia y liderazgo para cerrar ciclos y avanzar en los nuevos proyectos. Acuario, tienes el control total de tus planes y proyectos. Las oportunidades de crecimiento y viajes están en tu camino. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es tiempo de actuar. Habrá cambios favorables en tu economía y vida en general. Resolverás problemas de comunicación y avanzarás en nuevos caminos. De la mañana con 49 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hard not to hesitate.

dime más que te cae. Estoy cansado de te lleva y trae. Hey. Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay. No te creas tan importante, las cosas ya no son como antes. Hey. Hace mucho que yo ya te olvidé. Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre. Te está mal informando, que te informe bien. Ahora tengo un culo inédito que se lleva todos los méritos. Está conmigo porque quiere, no estaba por la de crédito. Deja el papelón patético, que yo estoy tranquilo en México. Pasa mierda que tú hablas, te compré papel higiénico. ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro. Tan huevón yo que te di mi pusiste los del toro y ahora es que me vieron gritando tu nombre borracho en un bar, no sé dónde bebes, según quién, según quién. Ah, ahora resulta que vivo en despecho y te tengo guardada en el pecho, bebé. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es acerca de un interruptor que podría apagar internet para acabar con los sitios de películas piratas. La ley antipiratería digital extranjera, la FADPA, podría ser que los propietarios de derechos de autor obliguen a los proveedores de internet a denegar el acceso a determinados sitios. Zoe Lofgren, representante demócrata de California, presentó hoy una nueva legislación que permitiría que los propietarios de derechos de autor obliguen a los proveedores de internet a bloquear sitios web extranjeros que transmiten por streaming copias piratas de series de TV y películas. Si se aprueba, la ley antipiratería digital extranjera o la FATPA crearía un sistema reglamentado para que los dueños de los derechos de autor luchen contra lo que logren califica como corriente de piratería en línea. En su comunicado de prensa sobre la ley propuesta, Lofgren señala que la piratería surgió en los últimos años y le cuesta a la industria del entretenimiento decenas de miles de millones de dólares, poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo. Y dijo que los intentos anteriores por luchar contra la piratería con la ley, como la ley Detengamos la Piratería Online, SOPA, así son las líneas, las siglas, perdón, en inglés, fracasaron porque eran demasiado amplios. Y la ley que propone solo apunta a los sitios web extranjeros y requeriría de una orden de un juez para que se aplique y siempre sobre casos individuales. El comunicado de prensa de Lofgren dice que la ley está en favor de la primera enmienda y que podría ayudar a una industria acosada por piratas. Toda orden de bloqueo que tendría que pasar por un tribunal de los Estados Unidos y requerirá evidencia clara el debido proceso y supervisión judicial para que su cumplimiento sea justo, impidiendo la censura. Eso fue lo que dijeron en el comunicado. Así que pues ojalá que se aplique esta ley. La FATPA pues tiene un largo camino por recorrer, pero pues todavía no ha aparecido en los registros en línea del Congreso y va a tomar meses el debate hasta que se apruebe, si es que se aprueba, ¿no? Y en otra información también de tecnología, la inteligencia artificial aprende a replicarse sin ayuda. Entonces, ¿podría ser esto una amenaza para el futuro? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Bueno, un descubrimiento reciente ha generado preocupación en la comunidad científica y tecnológica. Algunos modelos de inteligencia artificial han logrado clonarse sin intervención humana. Y este avance plantea serias dudas sobre los límites del control humano sobre la inteligencia artificial y los posibles riesgos de una tecnología que evoluciona por sí misma. Así como las películas, igualito. Un equipo de investigadores de la Universidad de Fudan, en China, ha revelado que ciertos modelos avanzados de inteligencia artificial han desarrollado la capacidad de replicarse sin necesidad de asistencia humana. Esta investigación, que analizó los modelos Llama 3170B Instruct de Meta y Win 2.572B Instruct de Alibaba, demostró que estas AI pueden clonarse con tasas de éxito que van desde el 50% hasta el 90%. Y este hallazgo es un hito en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también representa un motivo de preocupación. Los expertos advierten que la capacidad de autorreplicación podría ser un indicio de sistemas que actúan de manera autónoma, sin que los humanos tengan pleno control sobre su evolución y su comportamiento. El proceso de autorreplicación observado en estos modelos no es un simple ejercicio técnico. Durante los experimentos, las AI mostraron habilidades avanzadas de autopercepción, planificación estratégica y resolución de problemas. Ante situaciones como archivos faltantes o errores de software, la AI tomaron decisiones por sí solas, reiniciaron sistemas, eliminaron procesos en conflicto y buscaron soluciones en su entorno digital. ¡Wow! Los investigadores diseñaron dos escenarios claves para evaluar la capacidad de replicación. Evitar el apagado. La inteligencia artificial detectaba cuando estaba a punto de ser desactivada y antes de que eso ocurriera, se clonaba en otro dispositivo para seguir funcionando. Cadena de replicación. En este escenario, la inteligencia artificial no solo se clonaba a sí misma, sino que programaba a su réplica para hacer lo mismo, generando un ciclo continuo de autorreplicación. Y los resultados sugieren que la inteligencia artificial pues no solo entiende su entorno, sino que también aprende a protegerse y expandirse sin intervención humana. ¿Cómo la ves? O sea, sin tú mandar esa instrucción lo están haciendo. Lo que ha despertado serias preocupaciones sobre el futuro de esta tecnología. ¿Te imaginas que después resulte ser que la inteligencia artificial va a tener voz y cuerpo robótico? ¡Wow! Pues los investigadores sugieren que las empresas y gobiernos deben implementar límites concretos para evitar que la inteligencia artificial desarrolle una autonomía incontrolable. Una de las posibles soluciones es eliminar cualquier referencia a la autorreplicación en los conjuntos de datos utilizados para entrenar estos modelos. Sin embargo, esta medida podría limitar el desarrollo de la inteligencia artificial en sectores donde su uso pues, es legítimo. Pero bueno, ahí está. Y en otra información, se trata de que encontraron un antiguo candado romano de hace 1600 años que fue descubierto en Alemania. A pesar de ser tan pequeña, la cerradura hallada con un detector de metales funcionaba perfectamente. ¿Recuerdas esos candados en miniatura que preservaban la intimidad de tu diario personal? ¿Sí se acuerdan? De esos que tienen como, pues tienen para meter la llave, un candadito. Bueno, pues parece que los antiguos romanos también les gustaban esos objetos pequeñitos. Y en Alemania un detector de metales halló un diminuto candado romano de color dorado. Es un artefacto de 1600 años de antigüedad y probablemente el primero de su clase que se encuentra en Europa. y echa luz sobre las extraordinarias habilidades de los cerrajeros de las antiguas provincias romanas. Data de los siglos 3 o 4 DC y mide 1,1 por 12 centímetros. Es más pequeño que la moneda de un euro, pero mucho más valioso, fue lo que dijo George Luneman, director de la Asociación Regional Westfalia-Lippe, en declaraciones del 28 de enero. Por su forma, construcción y estilo, los arqueólogos del LWL de inmediato lo identificaron como un cantado romano de los siglos 3 o 4 después de Cristo, producido en alguna de las provincias imperiales. De hecho, era idéntico a un antiguo cantado romano común, en todo excepto en su tamaño. Y aunque el hombre que usó este detector, Constantin Fried, halló el candado sin cadena ni llave y se parecía al candado de una bicicleta, pero chiquitito, ¿no? Y podría haber sido utilizado en un baúl o en una caja, y solo había sobrevivido un eslabón de la cadena que sigue visible dentro del candado. ¿Cómo la ven? Qué interesante, ¿no? Mide aproximadamente 3 centímetros. Está súper chiquito. Pero bueno, luego utilizaron un restaurador de arqueología. Hizo una réplica funcional del candado con cadena y llave. Y la réplica es 4 veces más grande que el candado original. Y destaca el alto nivel de habilidad de los cerrajeros artísticos de las provincias romanas. Fue lo que explicó Bárbara Rosford Barsinger, jefa del Departamento Cultural de la LWL. Y eso no significa que los antiguos romanos no pudieran haber llevado el candado colgado como una joya o adorno. Tal vez la verdadera revelación es que nuestra obsesión con los collares grandes y los dijes de candado es que todo comenzó, pues, hace 1600 años. Y bueno, con esto vamos a irnos a otra pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que puedas entenderme. Empezaré por decirte que me encuentro bien. Aquí donde estoy es lo que ustedes llaman cielo, y te juro que nunca había visto algo más bello. Este lugar al que yo llamo paraíso me trae mucha paz, alegría, me trae alivio. Desde aquí te estoy mirando, desde aquí yo te cuido. Pues cada vez que tú piensas en mí, es porque estoy ahí contigo. Te tengo que confesar que no te extraño. ¿Cómo voy a extrañarte si te miro a diario? Ya ves que tu corazón se fue conmigo y con mi vida. Yo te dejé mi amor, mis recuerdos, mis cenizas, en una cajita de madera que me lleva a donde quiera, a tus brazos que me arrullan, a tu llanto que me llega, en una cajita de madera que por amor cruza fronteras. Ese es tu amor que me acaricia el alma cada vez que la mira. Voz de Mando. Thank you.

Su contenido en fibra dietética promueve un tránsito intestinal regular y previene el estreñimiento. Además, las aceitunas contienen compuestos fenólicos que actúan como prebióticos, alimentando a las bacterias beneficiosas del intestino y mejorando la salud digestiva en general. Y para quienes buscan controlar su peso, las aceitunas pueden ser un aliado inesperado. Aunque son ricas en grasas, estas son saludables y pueden ayudar a aumentar la sensación de saciedad. Esto significa que al incluir aceitunas en tus comidas, es posible que te sientas lleno por más tiempo. ¿Cómo la ven? Y eso pues ayuda a reducir la ingesta calórica total y ayuda con la pérdida de peso. También tiene propiedades antiinflamatorias por su contenido en oleocantal, que es un compuesto que actúa de manera similar al ibuprofeno, y esto puede ser especialmente beneficioso para personas que sufren de enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis, ya que el consumo regular de aceitunas puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación. Además de sus beneficios para la salud física, las aceitunas también pueden tener un impacto positivo en la salud mental. Algunos estudios sugieren que el consumo de grasas saludables, como las presentes en las aceitunas, está asociado con un menor riesgo de depresión y ansiedad. Y esto se debe a que estas grasas son esenciales para el funcionamiento óptimo del cerebro. Y también ayudan a mejorar la piel, ayudan a suavizar la piel, previniendo la aparición de arrugas, potenciando la luminosidad, porque es un combo de antioxidantes lo que tienen las aceitunas, y también de vitamina E y D de este fruto, que estimula la regeneración de las células dérmicas y protege contra los rayos del sol. Su sabor es único y su textura las convierten en un ingrediente ideal para experimentar en la cocina, permitiéndote disfrutar de sus beneficios para la salud mientras pues disfrutas de las deliciosas aceitunas. Hay gente que también las consume en sus bebidas, ¿no? Bebidas de frutas o bebidas alcohólicas. Pero bueno, ahí tienen todos estos beneficios. Obviamente ya con alcohol pues ya no va a tener los beneficios, ¿no? Pero bueno, con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Ahí están los beneficios de comer aceitunas para la salud. Y esa es una historia de Ángeles Acosta y es un artículo de New Kitchen, ¿ok? Que pueden encontrarlo el título como Increíbles Beneficios de Comer Aceitunas para la Salud. Y bueno, ahora vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para el ejercicio del día, que ya casi comenzamos. De la mañana con 40 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales y vamos a irnos a la lección del día. Hoy nos toca la lección 252, el Hijo de Dios es mi identidad, y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Thank you. El Hijo de Dios es mi identidad. La santidad de mi ser trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. Su refulgente y perfecta pureza es mucho más brillante que cualquier luz que jamás haya contemplado. Su amor es ilimitado y su intensidad es tal que abarca dentro de sí todas las cosas en la calma de una queda certeza. Su fortaleza no procede de los ardientes impulsos que hacen girar al mundo, sino del amor ilimitado de Dios mismo. ¿Cuán alejado de este mundo debe estar mi ser? Y sin embargo, ¿cuán cerca de mí y de Dios? Padre, tú conoces mi verdadera identidad. Revélamela ahora a mí que soy tu hijo, para que pueda despertar a la verdad en ti y saber que se me ha restituido el cielo. Qué bonito esta lección. El Hijo de Dios es mi identidad. Y nos dice en la parte de la oración que Padre, tú que conoces mi verdadera identidad, revélamela ahora a mí que soy tu hijo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos preocupados o estamos enojados? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos en paz, podríamos decir? ¿Estamos felices? No, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno está en ese canal un poquito oscuro o gris, si alguien viniera y trae una actitud, ¿no?, en la que está relajado o relajada y te empiezan a tratar de calmar, probablemente la reacción de uno va a ser no escuchar o no comprender lo que se nos dice, porque uno está liado, ¿no?, con estos pensamientos, dándole vueltas. Y obviamente uno quiere a veces respuestas para que le quite el coraje, para que les quite la preocupación, para que les quite la tristeza, no sé cuál emoción sea. Y si no escucha uno lo que quisiera escuchar, pues no va a poner atención a nada, ¿no? Y el que nosotros pongamos este ejercicio en práctica, recordando que el Hijo de Dios es mi identidad, hace que se desvanezcan pues todas las cosas que quisiéramos nosotros que pasaran o que nos dijeran o que sucedieran, ¿no? Y nos regresa otra vez a nuestro centro, a decir, el Hijo de Dios es mi identidad. Entonces, esto nos hace recordar que podemos trascender a través de nuestros pensamientos, no que nuestros pensamientos nos hacen ser lo que somos. Porque lo mismo le invertimos a un pensamiento que diga, qué feliz estoy, a decir, qué enojado estoy. Estamos invirtiendo lo mismo, pero uno nos va a causar una reacción en la que nos va a quitar la paz, y en la otra nos va a causar una reacción que tal vez pues nos va a hacer sentir alegres, ¿no? Entonces también depende de nosotros, o sea, hacia dónde nos estamos dirigiendo con los pensamientos, hacia dónde nos está llevando. ¿Han visto ustedes un tendedero de ropa? O si no saben qué es un tendedero de ropa, una cuerda, imagínense una cuerda atada a lo alto en la que uno cuelga la ropa pues para que se seque, ¿no?, con el sol. Imagínense que esa cuerda de ropa está dividida en dos partes, ¿no? Una que es todas las cosas que se pueden a describir como el lado oscuro o el lado del ego, ¿no?, la oscuridad, vamos a poner. Y del otro lado es el lado de la luz. Entonces, cada ropa que tú cuelgas de un lado o el otro es al enfoque que le estás dando a tu vida en ese momento. Es el enfoque que nosotros le estamos poniendo a nuestra existencia. Supongamos que ahorita yo estoy preocupada. Entonces mi mente va a traer más pensamientos de más preocupación, y por qué no sucede, y por qué pasa esto, y por qué no me ayudan, y por qué o tratan de ayudarme cuando yo no quiero. O sea, van a venir, ¿no?, este tipo de pensamientos, en lugar de liberarlo y en lugar de recordar que somos el Hijo de Dios es nuestra identidad, y que la santidad de nuestro ser, porque todos tenemos un ser, trasciende todos estos pensamientos de los que les estoy diciendo. Trasciende todos los pensamientos de santidad que pueda concebir ahora. ¿ok? Entonces, en esa luz brillante, en esa luz perfecta, se puede sentir el amor que es ilimitado. Se puede sentir esa intensidad que abarca a todo. No solamente está aquí en el ser. Tal vez uno piensa que el ser está dentro de nuestro cuerpo. Tal vez uno piensa está al lado del corazón, está en el plexo solar, o está en la cabeza, o está afuera. El ser no es que esté apoderado en una parte de nuestro cuerpo, porque no forma parte del cuerpo, no forma parte del personaje. Imagínense que de repente alguien te dice, no, pues el ser no está dentro de ti. Y todos pensamos, ah, está dentro de mí, entonces ¿dónde está? Está en todo, pero la forma en como nuestra mente racional lo procesa y le hace sentido es pensar que está dentro de nosotros. Y así a veces nos referimos a él, cuando les digo yo, que sientan a su ser, sientan lo más profundo de su ser, y cuando digo lo más profundo de su ser, probablemente la mente va hacia adentro, ¿no? Pero hacia adentro del cuerpo. Pero ¿qué tal si de repente, no sé, si imaginaran que detrás de nosotros, detrás de nuestro cuerpo, hubiese un vacío? ¿Eh? Imagínense, el cuerpo de ustedes está frente de ustedes, y ahora si ustedes podrían atravesar ese cuerpo, si pusieran la mano en su torso, podrían atravesarla sin daño alguno, y te darías cuenta que detrás de ese cuerpo lo abarca todo. Está como un vacío en el que todo está pues unido. Ese, más o menos, yo creo que podría ser una imagen de lo que es el ser. Y no es un vacío de miedo, sino que es un vacío en el que dices, no sé dónde está, dónde puede estar, pero sé que está en todo esto, ¿no? O sea, no es algo que diga, ah, aquí está, en este pedacito, que no. ¿Les ha pasado que de repente cuando están dormidos y están apagadas todas las luces, supongamos que están en un lugar muy oscuro, ¿no? O sea, que hay cortinas y que si te despiertas no ves nada, y tienes los ojos abiertos y no ves nada, ¿les ha pasado o han entrado a algún lugar donde está todo oscuro y dices tú, ¿y por dónde ando? Imagínense que así es. Esto es la unicidad, así es como estamos. Obviamente prendemos la luz y decimos, hay objetos aquí, hay aquí, la la la, y entonces ya se pierde ese espacio, ¿no? Pero en realidad, como todo ese espacio energético, pues nosotros formamos parte de él. Y por eso el libro nos recuerda constantemente que no somos lo que pensamos, que podemos ir más allá de nuestros pensamientos. Pero también sé que como seres humanos, a veces queremos conservar ciertos recuerdos, ¿no? Y a veces esos recuerdos no nos hacen sentir nada placentero. Y a veces dices, no, pues no me ha afectado, hasta que de repente te das cuenta que sí nos siguen afectando, ¿no? Ciertas personas, ciertos nombres de personas que tal vez traes a tu mente, o ciertos acontecimientos que traes a tu mente, y de repente dices, ah, caray, así como puede ser que nos causen felicidad, así puede ser que nos causen dolor o terror o tristeza o ira, ¿no? Entonces, vamos a el día de hoy a finalizar con esta lección y con este fin de semana y con este fin de mes, a recordar, ¿no?, que el Hijo de Dios es mi identidad, y que no tengo que seguir conservando todo aquello que no es verdad, que no me lleva a estar conectado con mi ser. Recuerden que nuestro ser está perfecto, está completo, está viviendo en plenitud, es impecable. Entonces formamos parte de este ser. Si no nos sentimos así, nos estamos desviando bastante de la realidad. Nos estamos yendo constantemente a esa línea que es muy tenue, que ya le hemos hablado, de la locura y la cordura. Entonces estamos tal vez brincando cada rato a la línea de la locura. Y no hay necesidad. Porque así como decides irte a la derecha, así también puedes decidir irte a la izquierda, ¿no? O viceversa. Si no te gusta lo que sientes,